Justo que hoy que queríamos tomar mates, no viene, que es Male acá el estudio Cata. Así que vamos a tener que tomar mate nosotros. Bueno, vamos a hablar de economía, vamos a recibir al contador Gabriel Esmale, como lo hacemos lunes, miércoles y viernes a esta hora en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo anda, mi amigo? Acá, tratando de arrancar, pero viste cómo es esto. El hombre propone y Dios dispone. Muy bien, ¿qué le pasó? No, pero por eso. Entonces, hay veces que... No se puede. Por decirlo de alguna forma, pero bien entendida, ¿no? Explotan cosas muy temprano, entonces, bueno. Está bien. Ya a las 7 estábamos con el teléfono hirviendo. Está bien, bueno. Está bien. Bueno, querido amigo, vayamos a los temas de hoy, lo escuchamos. La tapa, como vos bien dabas, de prácticamente todo, tiene que ver en materia económica básicamente en dos cosas. Por un lado, el aumento del 15% en las jubilaciones, con lo que podemos decir al respecto es, a ver, no perdamos de vista una cosa, esto es lo que está previsto por ley. Exacto. O sea, si bien ayer fue el mismo presidente el que anunció el aumento, el hecho de subir la jubilación mínima a 4.959, casi 5.000 pesos, ¿sí?, está dentro de los dos aumentos anuales que previste la ley. Exacto. Ahora, muy bien, ¿no tenés olorcito a poco? Y yo cuando leía recién 4.900 de mínima, ¿qué quiere que le diga? Bueno, el tema es este. ¿Uno vive muy desfasado en la economía o no es que es poco, recontra poco? Por eso, o sea... Uno no deja de pensar en la gente que está sola. Con esa sensación de olorcito a poco, por un lado, y por otro lado nos quedamos con esa sensación de... vos sabés que lo que sería, no me acuerdo bien el nombre, pero que sería el organismo oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es algo así como la Defensoría de la Tercera Edad. Sí, para que se entienda, ¿no? Sí. Tiene que la canasta básica de un jubilado, de una persona sola, de un jubilado es de 9.000 pesos. Claro. Y la mínima la llevamos a 5. Yo tengo olorcito a poco. Ahora, ¿por qué olorcito a poco y por qué no lo dijeron? Y que eso es lo que me llama la atención, que ayer no dijeron nada. Porque a veces cuando las cosas te convienen, decís, cuando no te convienen, no lo decís. Sí. Claro, ¿no? Sí. ¿Vos sabés cómo funcionan esos dos aumentos de las jubilaciones? Los que se dan todos los marzos y los septiembre. Funcionan con el juego de dos componentes. Uno es la recaudación en materia de seguridad social y el otro es lo que sería el índice de inflación. Ahora, ¿qué índice de inflación tomabas? Obviamente el del INDEC. Para que no quede en duda, ¿no? Ahora, ayer lo que no me dijeron en ningún momento es que para darme este aumento a los jubilados tomaste las mediciones del INDEC hasta noviembre y no sé qué me hiciste en diciembre. Claro. Y no me dijiste nada que las mediciones de hasta noviembre del INDEC, vos durante la campaña las criticaste de mentirosa. Claro. Entonces, si yo tomo eso, que durante la campaña me dijiste que el INDEC mentía, este aumento que vos me estás dando hoy es de mentira. Claro. ¿Sí? Primer tema. Pero vayamos al tema, va a haber un aumento, sí. Enganchado con esto también aumenta la asignación universal por hijo, que pasa de 837 a 966, pero también sepa, como lo aclaramos siempre cada 6 meses, que es, junto con este aumento de las jubilaciones, también está aumentando el aporte de autónomos. Uh-huh. Es decir, que si vos pagás la jubilación por afuera porque sos un responsable inscripto o pagás ganancias, te va a subir indudablemente lo que vas a pagar todos los meses. Ese como primer tema. Como segundo tema, Jorge, el que también rebotó por todos lados y es lo que está en todos los portales y en todos los titulares de los diarios nacionales que vos decías, indudablemente es la reunión de ayer de Macri con los sindicalistas. Y acá te puedo decir que tenemos mucha tela para cortar. Y vamos a tratar de ir despacio, Jorge, y te pido que por ahí me ayudes un poco. A ver. Primero, estaban los representantes de la CGT. No estaban los representantes de la CTA, porque sí, no fueron invitados. Ahora, yo me pregunto, los muchachos de la CTA, que no fueron invitados, ¿no son los primeros que cierran paritaria porque adentro de la CTA están los docentes? Claro. Y a ver, hoy es 12 de febrero, las clases empiezan dentro de 15 días. ¿Empiezan? Bueno, a ver, ayer me decía precisamente una vecina docente, decía, no sé lo que está pasando con nuestros gremialistas. ¿Por qué? Porque dice, a esta altura, los años anteriores ya estábamos de paro. Sí, sí, sí. Como marcando una diferencia, para que se entienda, ¿no? Sí, sí, sí. A esta altura, los años anteriores ya estábamos de paro. Y acá todavía, entre los docentes, hubo una sola reunión. Que en esa reunión, lo único que fue para acordar cuándo se iban a seguir juntando, una cosa de loco, ¿no? Con lo cual, bueno, es un cuadro de situación que nos pareció raro que ayer estuvieran, te vuelvo a repetir, toda la CGT y que no estuviera la gente de la CTA. Primer tema. Segundo tema, cuando terminó la reunión, hubo una conferencia de prensa por parte del gobierno. Sí. ¿Sí? Yo diría muy light. Estaba el ministro de Trabajo, por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Ahora bien, si uno empezaba a escuchar lo que fue la conferencia de prensa del gobierno y lo que eran las declaraciones de los sindicalistas en forma aislada después, no entendía nada. ¿Por qué no entendía nada? Porque uno dijo que se había hablado de precio, otro dijo que no. Uno dijeron que habían hablado de porcentaje, otro dijo que no. Uh-huh. Otro, pero muchachos, entonces, ¿de qué hablaron? O díganme, por favor, ¿qué fue lo que pasó? De fútbol. Lo que sí ha quedado claro es algunas frases. Y lo voy a poner con nombre y apellido, ¿eh? Uh-huh. Luis Barrio Nuevo, que estuvo uh-huh. presente en la reunión de ayer. Uh-huh. Luis Barrio Nuevo, cuando sale, dice, nosotros, los sindicalistas, tenemos muy claro cuándo es el momento de ganar y cuándo es el momento de perder. Uh-huh. Y este es el momento de perder. ¿Se entendió lo que dije, no? Sí, sí, sí, sí. Y repito, no son palabras mías, son palabras de Luis Barrio Nuevo. Uh-huh. Bien. El Momo Venegas ayer, cuando en un momento un periodista le pregunta, ¿hablaron de los despidos que está habiendo? Venega dice, ¿qué despidos? No me consta, en mi gremio no tenemos ningún despido. Uh-huh. De eso no se habló. Muchachos, en esa misma mesa estaba sentada el titular de la UOCRA. Uh-huh. Y la UOCRA, junto con los empleados públicos, son los que más están sufriendo los despidos hoy en día. Claro. Entonces, si vos sos sindicalista, ¿no vas a plantear el tema de los despidos en una mesa de negociación con el gobierno? ¿Sí? Y sigo con cosas que me parecieron muy raras, ¿no? ¿Te acordás hace mucho tiempo atrás, Jorge, te diría en diciembre, que nosotros teníamos el dato que para el 15 de enero más o menos se iba a estar o se iba a estar citando a ese gran acuerdo social, uh-huh. donde iban a estar sentadas las tres partes, gobiernos, sindicatos y empresas? Uh-huh. Bueno, la verdad le erramos porque ese acuerdo no vino nunca. Ahora, vos fíjate, ayer fue la primera reunión con los sindicatos. Y las partes de las empresas, ¿dónde están sentadas? No estaba sentada el sector empresarial. Y vos sabés que se me ocurrió llamar por teléfono a un empresario, yo diría, a un empresario de los medianos grandes de la barría, ¿sí? Y le dije, ¿qué te parecía de por qué no estaban las empresas sentadas ahí? ¿Sabés qué fue lo que me contestó? ¿Qué te contestó? Y si estaba el presidente, ¿quién mejor que el presidente para representarnos a nosotros? Son divinos. Bueno. Con lo cual, muchachos, cuando nosotros en esta columna dijimos algo que es muy feo, pero que creo que muchos lo entendieron, que lo dijimos, que para que este modelo económico que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri cierre, tiene que haber un porcentaje de devaluación, que ya fue, un porcentaje de aumentos de precios por debajo de la devaluación, ahí están complicados porque le han perdido la brújula totalmente. Ahora, el único logro que hemos tenido con el tema aumento de precios es que reconocen que hay inflación. Claro. No hacen nada, pero reconocen que hay inflación. Y un aumento salariales por debajo de la inflación. Uh-huh. Y me parece, muchachos, que lo que pasó ayer fue precisamente eso. Me parece que el sector sindical de ayer, por lo menos lo de la CGT que se reunieron, uh-huh. Terminaron acordando de alguna u otra forma aumentos salariales muy por debajo. Uh-huh. Estoy prácticamente convencido que los aumentos van a estar, van a ser semestrales, Jorge, no uh-huh. tengo ninguna duda. Uh-huh. Con lo cual, me imagino yo que vamos a tener unos aumentos de en torno al 20% ahora, en estos momentos, sí, por decirlo de alguna forma, y dentro de 6 meses, cuando se vuelvan a juntar, te quiero ver. Pero me huele que lo de ayer es prácticamente acordar aumentos salariales muy, muy por debajo de lo que ha sido la devaluación y lo que ha sido los aumentos de precios en los últimos tiempos. Bien. No tengo ninguna duda. Bien, bien. ¿Cómo venimos de tiempo? Ahí vamos, ¿eh? La vamos remando. La vamos remando. Datito nomás de la economía, que nos pega a nosotros, ¿eh? A ver. Dato oficial de la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, ¿sí? A ver. La industria cementera tuvo una caída de los despachos en el primer mes del año, es decir, en enero, del 8,7% frente a enero del 2015, ¿ok? Uh-huh. Pero a su vez se cayó un 8% contra diciembre. Uh-huh. Es decir, que no solamente se cayó casi un 9 contra el mismo mes del año anterior, sino que tuvo una caída del 8 con respecto al mes anterior. Uh-huh. Y este retroceso que se produce en enero se produce luego de que a lo largo del año pasado hubo varios meses con récord de producción, ¿sí? Y yo diría que fue a partir de la construcción de vivienda y la obra pública. Ahora, esa tendencia se quebró totalmente en noviembre, con lo cual ya el tema de la venta de cemento y el tema de la construcción está llevando 3 meses consecutivos de caída, y acá vuelvo. La UOCRA, de acuerdo a algunos datos, ya está teniendo a hoy 30.000 despidos. Bien. En todo el país. Uh-huh. Y la construcción suele anticipar lo que son los ciclos económicos. Uh-huh. Con lo cual, muchachos, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Esto no es un buen dato para la barriga, ni mucho menos. Uh-huh. ¿Sí? Esperemos sinceramente que esto no traiga aparejado, ¿sí?, algún recorte de personal en la cementera o en las cerámicas nuestras. Bien. Sí, pero el dato es así. Bueno, ¿seguimos? Siga nomás. Bueno, ya estamos prácticamente en el final de las vacaciones, por no decir que en muchos lados ya nos dicen que las vacaciones terminaron. Uh-huh. Sí, hemos hecho algún llamado para ver cómo venía febrero, y la respuesta es, la temporada terminó con el fin de semana largo. Uh-huh. ¿Escuchaste, no? Sí. La temporada terminó con el fin de semana largo, 9 de febrero, uh-huh, donde sí nos decían que los números del fin de semana largo fueron muy buenos. Y empezamos a hacer una recorrida por toda la costa argentina. Uh-huh. Promedio de ocupación en general, y después te voy a dejar para el final la perlita, ¿sí? A ver. Promedio de ocupación en general de enero llegó casi el 70%, en la primera semana de febrero subió un poquito, y el fin de semana largo, sí, el promedio de ocupación estuvo más cerca de en torno al 90-90%. Cuando consultamos por el tema de los precios, nos dijeron que en general sí habían tenido que ajustar hacia la baja los precios, porque si no la mano le venía bastante complicada, que esperaba que precisamente en estos días de febrero algún remolón que salga de vacaciones vaya, con lo cual estaban teniendo ofertas muy importantes para estos días. Esto en general en toda la costa bonaerense. Ahora, ¿sabes qué me sorprendió en esa peinada telefónica bastante larga que hicimos? Uh-huh. En un solo lugar me dijeron, hemos tenido unas vacaciones como las de los últimos años, con ocupación casi plena, donde los precios acá no han bajado para nada comparado una quincena con la otra quincena o comparado febrero con la otra febrero, y seguimos teniendo muy buenas reservas para lo que sería de acá al inicio de clases. Uh-huh. ¿Adivina qué balneario fue? A ver. Me llamó la atención. Montehermoso. Mira vos, se escuché de mucha gente que ha ido a Montehermoso. Fue el único lugar de la costa, pero mirá, Jorge, que hicimos desde lugares grandes hasta lugares chiquitos, no sé si me entendés, ¿no? Sí. O sea, hemos llamado por teléfono a inmobiliarias de Santa Teresita, de San Clemente, de Aguas Verdes, de Mar del Plata, de Necochea, de Pinamar, de Cariló, y en todos lo hacían más o menos lo mismo. Claro. Y cuando llamamos a Montehermoso, ¡trac!, nos dan esa noticia. Bien. La verdad nos quedamos bastante sorprendidos, digamos, ¿no? Sí. Pero sin embargo, estamos todos empieza a haber datos económicos que tienen que ver con el verano. Uh-huh. Un primer dato que salió con el tema de las vacaciones es que el valor de una compra promedio con tarjeta de crédito en un supermercado, uh-huh, ¿sí?, en un supermercado, en noviembre estaban 615 pesos, en diciembre subió a 635, pero en enero bajó a 600. Uh-huh. Uh-huh. Cuando nosotros nos ponemos a mirar ¿sí? Y a leer el informe, es un informe sacado por entidades bursátiles, que no me acuerdo el nombre ahora, que me disculpe. En esos 600 pesos te lo ponen como que el argentino está consumiendo tal vez menos, pero también que los precios están bajando. Claro. Muchacho, si gasto menos, es primero porque tengo menos plata. Y segundo, es porque nadie se puso a pensar que la mayoría de las tarjetas de los argentinos están tapadas de cuotas. Sí. Entonces, sí, sí. Ante una suba de precio, obviamente que el cupón que yo voy a gastar ahora va a ser mucho más chico que los meses anteriores, porque tengo que pagar todas las cuotas que tengo atrás. Claro, claro, claro. Entonces, no es que gasto menos porque los precios me están bajando. Gasto menos porque no puedo comprar más. Y esa es la realidad. Entonces, cuando empezamos a ver esta información, salimos a buscar algún otro dato que nos pudieran corroborar lo que estamos diciendo, y en la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes, en SICRA, ya lo que registraron en el mes de enero es una caída del consumo de carne, Jorge. Ajá. En el mes de enero del año 2015 el consumo de carne había sido 60 kilos por habitantes, ¿sí? Y en lo que va de enero del lo que fue enero del 2016 está en 55. Bien. ¿Está? Para que se entienda. Bien, le voy a hacer dos acotaciones a dos temas que usted ha mencionado. Dale. Primero, el tema de las cuotas. Me decían ayer que el 15 de marzo se cae la hora 12, que están esperando la renovación. Sí, es cierto. El otro tema con respecto... Perdóname, Jorge. Sí. Radio Pasillo, a nivel nacional, Ministerio de Economía, confirman la prórroga. Claro. Me decían que ya, inclusive el año pasado también, un mes antes, se había dicho que continuaba el plan ahora 12. Uh-huh. Ese es un tema. El otro tema, usted mencionó comercialización de carne. Bueno, en algunas carnicerías de la Barría ya se sabe y ya se dice que ha bajado el consumo de carne vacuna por parte de los olavarrienses. Tal cual. Hay un exceso de demanda de pollo. Voy a comprar pollo el otro día, un amigo pollero me dice, no hay pollo. ¿Cómo que no hay pollo? No hay pollo. Me dice, no, la gente ha dejado de comprar carne y compra pollo, no hay pollo. Lo que no sé si es que no hay o se lo están frenando la venta, digamos, el suministro para aumentar el precio. Que el consumo de carne vacuna está cayendo, no tengo ninguna duda, lo hemos visto, ¿sí? Sí. Y estamos dando la información ahora oficial. Muy bien. Carnes alternativas, básicamente cuando hablamos de la alternativa de la carne vacuna siempre hablas del pollo y del cerdo, sí, ¿no? Sí. Estuvimos con productores de los dos. Me llamó la atención la charla con productor de pollo, precisamente. Uh-huh. ¿Sabes qué fue lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Que el precio del pollo va a subir y va a subir tanto como la carne. Ajá. Entonces yo le digo, ah, porque estás vendiendo más. Me dice, no. La verdad, hasta ahora no se ha notado mucho el crecimiento del consumo de pollo. Uh-huh. El problema es que nosotros al pollo le damos comer maíz. Ah, y con el tema de la devaluación y las bajas de las retenciones, uh-huh, el precio del maíz se le fue para arriba. Mira vos. Con lo cual no pueden bajar el precio del pollo en mostrador. Y no le pueden dar yogur, qué sé yo, otra cosa al pollo. Pero bueno, es como para... Para estar atento, digamos, pero sí, estamos expectantes, a ver, es un tema que venimos siguiendo, el tema tanto del consumo de cerdo como de pollo como de carne vacuna. Bien, bien. Bien, bueno, Gabriel, no sé si te queda algún tema para seguir. Quedan todos temitas chiquitos, pero los dejamos para el día lunes, Jorge. Métale, nos encontramos el lunes, abrazo grande. Chau, chau. La columna económica del contador Gabriel Esmale, nuestro en línea noticias 89.5 del Sol.